adiós mi vida, si no te encuentro, ¿qué voy a hacer? Mi alma querida, por tu partida, si no te encuentro, que te vaya bien. Mi alma está herida, por tu partida, si no te encuentro, que te vaya bien. Si no te encuentro, que te vaya bien.